noche de cacería. Pa' los enemigos luto, pa' mi corillo alegría. Ya llegó el gran día, hoy que mi luz brillaría. Mientras las luces de gruta se desvanecían. ¿Y quién diría que en esto yo me pondría? Haría esta canción pa' todo el que me maldecía, que algún día pensó que ay, fracasaría. Aquí le pasto beso, aquí está mi melodía. Tíralo un 16 con el Espíritu Santo y el Rey. Pa' los que están conmigo y los que nos manda el play. Como es el Tepey, la ley del Salvador no tiene trampa. Levanta, toca un trampa, siempre es mi trampa. Usa paso, quieres saber lo que es un lírico aborrecido. Mi pronto mío, lo tuyo no se compara a lo mío. Son tranquilos, este es mi turno de coger brillo. Si tengo que atumbar a dos o tres, los atribillo. Un nuevo día, mi luz, el sol que brilla. Voy a la milla, mientras quiebra la compañía. Se lo advertía, que esto por ahí venía y acabaría con toda su porquería. Un nuevo día, mi luz, el sol que brilla. Voy a la milla y quiebra la compañía. Se lo advertía, que esto por ahí venía y acabaría con toda su porquería. Me diga como un belly, la tuya es tu fucking friendly. You know the name, G, el cocuyo es la for the taking. Lyrics are making, porque en esto ya estoy catao. Tírate pa' los besos de coño de homilao. Me tienen boqueao, high, tírala como se debe. Promueve lo que es música, pero en estos niveles. Otros decibeles, quieren ver cómo esto se retiene. No son un video, no con papi, esto es lo que viene. Aquí tienen, pero ¿qué quieren? No les conviene ni esta semana ni la que viene. Son unos nenes tratando de brincar niveles, sin aprender de los cantazos con las paredes. Deja que jueguen, aquel que viene no me entretiene. Dejen las baterías y demuéstrenme lo que tienen. Que con vaivenes a mí no me detienen. Tírenme todito y verán cómo todos mueren. Un nuevo día, mi luz, el sol que brilla. Voy a las millas mientras quiebran las compañías. Se lo advertía, que esto por ahí venía y acabaría con toda su porquería. Un nuevo día, mi luz, el sol que brilla. Voy a la milla y quiebra la compañía. Se lo advertía, que esto por ahí venía y acabaría con toda su porquería. Un nuevo día, son muchos los que me envidian, los que pensaron que esto no lograría, porque pensaban que el kiosco se me caía. Imaginaron que yo nunca brillaría. Esta es la mía. ¿Qué les parece? Ante el pueblo y ante Dios, el humilde prevalece. De lo que ellos carecen, se llama coraje. Yo vengo a las millas a sacarlo a tus bestiales. Espero que no se rajen al ver que desvanecen. Que no les dé la pence al ver cómo fallecen. Toditos se parecen cuando están en tarima. Usan la misma ropa, se copian hasta la rima. Aquí está la barría que yo les prometía. Comienza un nuevo día, quiebra su compañía. Esta es mi melodía, el sol de mediodía. Yo te advertí que hoy tu imperio se caería. Un nuevo día, mi luz, el sol que brilla. Voy a las millas mientras quiebran las compañías. Se lo advertía, que esto por ahí venía y acabaría con toda su porquería. Un nuevo día, mi luz, el sol que brilla. Voy a las millas y quiebran las compañías. Se lo advertía, que esto por ahí venía y acabaría con toda su porquería. Se lo advertía, que esto por ahí venía y acabaría con toda su porquería.